En ocasión del aniversario 68 de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea, miembros del Programa Mundial de Alimentos, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la representación del Fondo de las Naciones Unidas para la Población acreditados en Corea y la compatriota Chung Il-sim, viuda del héroe de la República An Dong-soo, depositaron cestos de flores ante las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la colina Mansu y les rindieron tributo de homenaje el día 8. Anteriormente a esto, lo hicieron también miembros de las representaciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Organización Mundial de la Salud en Corea.